Bienvenidos de nuevo a La Tribuna, tu programa interactivo favorito de la radio. Recuerda que tu participación es lo más importante. Más importante. Tu opinión tiene el poder de cambiar el orden de las cosas. No te quedes callado. Se quedan con ustedes su amigo Javier García e invitados. Un segundo, enseguida vamos con don Arturo. Déjenme saludar primero a... Vamos a saludar primero al licenciado Ángel González, que está con nosotros. ¿Usted está parado o lo vas a usar? ¿No? Licenciado, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, Javier. Oye, te escucho muy mal, ¿eh? Ah, ¿sí? ¿Qué estaba pasando? Ahí ya se escucha mejor. ¿Ya estás mejor? Ya. A estos ingenieros aquí que tenemos hacen maravillas con lo que hay. Perfecto. ¿Cómo está la Ciudad de México? Perdón. ¿Cómo está la Ciudad de México, licenciado? Fría, muy fría. Está haciendo bastante frío y políticamente mucho descontento ya con la entrada en vigor de las altas generales. Hijo. Subió todo absolutamente aquí en la Ciudad de México, ¿eh? Todo el mundo se excusa por el problema de la gasolina. Y ya aquí los comerciantes anunciaron que van a subir sus precios por lo menos un 5%. Ay. Pues es que esta situación de verdad ya parece insostenible. El pueblo de México es noble y resiste, pero pues ya, licenciado, ya es mucho, como que ya es mucho. Ya llevan. Demasiado. Sí. A ver ahora qué es lo que ocurre en estos días. La cuesta de enero la esperamos muy fuerte. Quizá en este año nos den la puntilla, ¿no? No, ¿qué pasó? Digo, ¿cómo van las cosas? Sí. ¿Las están manejando? A ver, ¿qué es lo que ocurre? Porque... Pues sí, es un descontento general, con la subida del gas, del metro. Aquí el gobierno del Distrito Federal aplicó una serie de altas bastante incongruentes. La gente está molesta y, pues honestamente, es justo, ¿no?, que muestren este descontento. Digo, parece una burla lo que subió el salario mínimo y comparado con las altas generales, pues no concuerda. Pues imagínate, licenciado, el salario mínimo... El aumento, bueno, hay que llamarlo entre comillas aumento, es el parejo. Imagínatelo acá que es, las cosas prácticamente te cuestan el doble acá y con ese aumento. No, imposible. Ya en llamadas vamos a recibir la primera. Recuerde que estamos con el licenciado Ángel González de defensadeldeudor.org, Defensa del Deudor. Si usted tiene problemas de deuda, mucha atención. Este 2010 hay que salir de ellas, hay que volver a tener paz, tranquilidad emocional, tranquilidad familiar. Hay que pagar las deudas y con el licenciado Ángel González y su Defensa del Deudor, que es una red social, una de las más importantes de Latinoamérica, hay respuesta, hay solución. Mucha atención. Si usted debe a Coppel, si le debe a Electra, si le debe a Banco Azteca, Banamex, a Bancomer, hay formas de salirse de estas deudas y hacerlo honorablemente y hacerlo bien, decentemente. Así es que mucha atención. Vamos a enviar esta alerta que ya teníamos desde el corte. Parece que es un señor de Tijuana. Vamos a ver si nos recibe. Ahí está. Vale, vamos a platicar todos juntos. A ver. Don Arturo, estábamos platicando con usted del corte. Estamos en esta red, desde la Ciudad de México, con Ángel González, de Defensa del Deudor, escuchándonos. Usted que está en Tijuana, y por internet, además del canal 29, desde luego, nuestra fuente, en la tribuna de Ensenada.com. Don Arturo, ¿cómo está recibiendo el año? ¿Cómo le va? Señorita que fuera me dice que trae una en efecto, como 10 minutos después, me autorizan el crédito, pero ya no era 19, ni al 22, sino al 34%. Ya, me lo autorizan al 34% y le dije, ¿pero a qué se debe? ¿A qué se debe esto? Simplemente me dice, es que es el sistema. A lo que voy, cabecito, tengan mucho cuidado. Ahorita los bancos están ofreciendo préstamos al 19 o una tasa atractiva, pero a la hora que ustedes ya se lo autorizan, le dejan casi la misma, en la misma, en el mismo interés, que es una, que fue una tarjeta de crédito. O sea, es el puro gancho. Y eso, no debo decirlo así en un programa decente, la palabra correcta sería, eso me, bueno, ya saben ustedes, no se vale, no se vale, estamos jodidos y luego nos quieren pegar más, digo, no se vale. Esa es la pirada, precisamente. Oiga, don Arturo, bueno, para ir con Ángel González, que le está escuchando en la Ciudad de México, de sus otras, o sea, no agarró el crédito, porque me imagino que era para pagar lo que debía, sus otras deudas, su salud, su calidad de vida con su señora, porque pues ya están ustedes dos solitos, ¿cómo están? ¿Cómo está el taller? ¿Cómo está? ¿Cómo recibieron el año? Obviamente, no, decliné el crédito, no decliné, a que no te quedes preocupado por el crédito, no. Afortunadamente tenemos que comer, y afortunadamente ya se nos está haciendo una concha del tamaño de nuestros funcionarios públicos. No sale. Hemos llegado al punto en que pago, no lo niego, pero no puedo. Entonces, con la misma desfachatez que actúan nuestros funcionarios, también lo estamos actuando. Entonces, si puedo, doy 100 pesos. Si no, pues 50. Si no, 20. Pero sigo pagando. Espero tener vida para terminar de pagar dinero. Y ya no me importa los cobradores, mucho menos que me estén hablando cada 5 minutos al teléfono. Y al rato me lo van a cortar. Y el radio también ya, porque no me alcanza. Entonces, tengo regresado a buscar algún otro tipo de entretenimiento. Platicamos más, queremos hablar menos de política, menos de economía, ¿no había sido? Mi esposa y yo ya no queremos saber más de España. Queremos interiorizar más bien en nuestra relación. Bueno, gracias, don Arturo. Pues las artes amatorias y la pared que se quiera mucho y el otro ya ni al cine, ¿verdad? Eso repercute. Sí, pues sí. Bueno. Gracias a don Arturo. Tijuana amaneció con 3 muertos, 10 heridos, 4 tiroteos, más de 2.000 viviendas ya abandonadas por la crisis. Ahí está la voz de don Arturo, que es la voz del pueblo. Y más decapitados, por supuesto. Ah, ya. Esto ya es común. Ya está muy feo esto. Don Arturo, un abrazo a usted y a su señor esposa allá en la bella ciudad, bueno, que cada vez está mejor en infraestructura. Tijuana, muy violenta. Gracias. En algunas partes. Híjole. Gracias y cuidado con los créditos. Que vaya bien. Mucho cuidado con los créditos. No, mejor los créditos que se queden. Híjole, Ángel. Sí, no, terrible la situación. Aquí hay algo que me llama la atención que me comentaba el señor. Es una recomendación que voy a hacer a su público en general. Sí. Si ya lo pueden pagar, no es conveniente que hayan pagos parciales de 100, 50, 20 pesos, porque lo único que están haciendo con ese dinero es literalmente tirarlo a la basura. De todas maneras nos van a molestar, de todas maneras les van a seguir subiendo los intereses, y ese dinerito que bien podrían emplear para seguir haciendo un guardadito y luego liquidar en su totalidad la deuda para comer, para otras cosas, ¿no? Para comer. Sí. Ahí lo están tirando, literalmente ahí es el único error que yo siento que está cometiendo el señor. Ahí yo le recomendaría suspender totalmente sus pagos. También sirve porque va a iniciar su mora de forma legal a los 91 días después de que deje de pagar en su totalidad. También sirve porque deja de comprometerse a los montos estipulados en cada nuevo estado de cuenta de la financiera del banco que le otorgó el crédito, porque hay que saber que uno cada vez que hace pagos está afectando el monto adeudado. Si el banco o la financiera dice que ahora le debe a uno 30.000 pesos que me he pagado la mención, que pasa que y uno paga, uno con la quinta acción está pagando para quitar los términos y condiciones de nuevo estado de cuenta, y está empezando luego un monto adeudado, entonces eso va incrementando su deuda. Y no, no se abona nada. No, no abona nada capital, definitivamente se va y se diluye el interés y ya lo paga completo. Muy bien, hay más gente, hay más gente. Mire, si le da pena llamar, bueno, ahí se promete, pero también lo puede ser el celular 151-71-81, puede dejar su mensaje, anótelo por favor, 151-71-81, inclusive le puede omitir su nombre, el chiste de idea de esto, lo esencial que es atenderle, que Ángel González le pueda guiar. A ver, vamos a meter, buenos días. A ver, don Carlos, usted también es una voz que representa a muchas otras. Es una situación pues muy difícil la que está enfrentando el mexicano en torno a México. Ahora, con la violencia, ya esto de los decapitados nos pone nervioso, nos pone alerta. Pero tiene una nota hoy que dice: posibilitados de poder mantener el pago de su vivienda a través de crédito que se otorgó en Infonavit, unos 2.000 beneficiados ya prefirieron abandonar sus casas en Tijuana. No sé cómo está la situación de acá en Tijuana. Sin más ni más, la institución registra que se ha dejado de dar las aportaciones, momento en que inicia una investigación y toma en cuenta que la falta de recursos, lo que es en general, lo que los obligó a dejar sus casas. Son más de 2.000 casas dejadas en este inicio de año. A ver, don Carlos, ¿qué nos puede decir? Adelante. Pues, que la ventanilla, porque es única lo que queremos es que pagar. Pero una, dos, se debe ser. No se debe a la falta de que afrontó por parte de las autoridades del gobierno. Nada más como un caso. Ese como de la comida proveniente de Israel, por la falta de capacidad de la refinería que se tiene que tener. Y para que haya una situación económica tendremos que dedicar tres meses que nos tenemos la crisis, una reforma estructural y viene luego de finanzas públicas y privadas, la caída de la consumo de petróleo, que es el gran motivo por el cual consumimos todos sus impuestos, la falta de capacidad para la refinería y explotar bien el petróleo. Y como vemos, en la mayoría de los mexicanos, de 18 años para arriba, cómo fue la situación económica, el 55% todo lo que va a estar peor este año. Y con el reporte que das tú de la vivienda, pues yo creo que se queda corto con lo que va a venir y no hay un cambio de rumbo. Es una respuesta de muy bien, enseguida estamos con usted, Ángel. La situación gravísima en Baja California es que gente dejando sus casas porque no las puede pagar. Desafortunadamente es la realidad, ya como muy bien decía el señor, prefieren comer, o más bien ya no hay más remedio, ¿no? Hay que dejarlo para poder seguir subsistiendo. Si pierde su patrimonio, ahí debería de haber algún tipo de arreglo, acercamiento directamente con el Infonavit para ver qué se puede hacer. Lo hemos dicho en programas anteriores, que el Infonavit es de las pocas instituciones que si uno se acerca y plantea la situación tal cual es, en muchos casos tiene algún plan de pagos acorde a la capacidad. Entiendo que muchas veces no hay capacidad ni de eso, pero vale la pena intentarlo, ¿no? Para no perder el patrimonio. Sí. Lo relativo a todo lo demás que dice, totalmente acertado. Desafortunadamente dependimos demasiado, o dependemos aún demasiado, de los recursos petroleros, y en lugar de expandir nuestra capacidad para poder refinar el producto, preferimos venderlo a un precio ridículo, ya sabemos cuánto es el barril ahorita, y que nos revendan ya refinado y procesado a precios altísimos. Es una incongruencia, una tontería. Ningún negocio del mundo puede funcionar así. Nadie puede vender la materia prima para que luego se la revenda ya procesada a un precio más elevado. En los que me dijo que sencillamente, o la sacaban de la casa del pueblo, pero porque tenían que tomar más gente, ¿no? Entonces, una tontería. Ahora yo quisiera que me digan qué pasó con la famosa refinería que se iba a poner en Hidalgo. Yo creo que se va a quedar ya en stand-by porque ya me da mucho ruido y ahorita ya nadie dice absolutamente nada. Hay unos capítulos. Pero qué cosas suceden acá en Tijuana. Estamos hablando de esta nota, lo comentamos, que apareció en la prensa, de la ciudad de Tijuana, 2.000 familias que están dejando sus casas por no poder pagar. y el señor presidente municipal de Tijuana, Jorge Ramos, acaba de adquirir una pequeña casa por allá en Colorado, California, y se conduce, al parecer lo ha visto muchísima gente, en un Ferrari, en plena crisis. Y se dio el lujo de contratar a Rebeca Liana por $50,000, al parecer, para que fuera una imagen de su informe de gobierno. ¿No son de ese directorio? ¿Dónde está la congruencia, no? Ahí están las cosas, ¿verdad? Los hechos hablan. Claro, sí, es una tontería. Es un insulto eso, definitivamente. Absurdo, ¿no? Ajá. Absurdo, totalmente. Pero desafortunadamente así es como se manejan nuestros gobernantes y así es como lo permitimos, ¿no? Ahí, en ellos no hay crisis. Sí, no, no. No hay mínimo. ¿Cuál crisis? Ellos... Para ellos ya no existe recesión, ya no hay crisis, ya todo va para arriba. Pero, ¿y el pueblo? Porque es una realidad de la que ellos contemplan, ¿no? Las tienen día a día. Y otra es la realidad del mexicano promedio, que tiene que luchar para subsistir todos los días, ¿no? Que no percibe ni de broma, ni en sus sueños así más espectaculares, los salarios que perciben estas personas, ¿no? Aunque, sin embargo, volviendo con las deudas y los deudores, pues hay formas, ¿verdad? Hay formas de sacudirse esto, pero hay que acudir a con quien saben. En este caso, son ustedes. Eso es un hecho. Cuestión de saberlo manejar, de llevarlo de manera adecuada y finalmente se va a lograr solucionar. Porque mucha gente se desespera, ¿eh? Sí, no, nosotros creemos eso. Es algo muy palpable. Mucha gente quisiera hablar por teléfono directamente a la defensa del doctor y que mágicamente se solucionara su problema. No es así. No, hay que es cuestión de tiempo, de paciencia. Claro. Es una negociación finalmente y se debe derivar con los parámetros adecuados para que rindan los frutos esperados, ¿no? Que queremos que ustedes paguen lo menos posible. Esa es la meta de defensa del deudor. Ustedes liquiden su deuda, pero con una cantidad justa, ya bastantes intereses les pudieron sacar, ya bastantes estuvieron pagando y haciendo multimillonarias a estas personas. Ahora sí es justo que se pague, pero lo justo es que lo pagamos nosotros mediante la Muy bien, hay más llamadas. 98%. Eso está muy bien. La verdad es que están con la gente de defensa del dolor. Vamos a recibir esta llamada y después vamos con los teléfonos. Adelante, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo ante la crisis, ante la solidaridad. mínima y el montón de impuestos que te vienen en cascada en los precios de la canasta básica. O sea, ¿dónde está? Le hice la pregunta ayer a la regidora Calavera, que ¿cuál era la propuesta de los regidores para la gente de escasos recursos que te van a ver la necesidad de pagar esos aumentos desmesurados? Dice que pague en enero y febrero tendrá un descuento del 3%. El 10% de nada que paga la prestación de servicios empleos es nada. Entonces, ¿cuál es la propuesta real para esta gente? Muy bien, muchas gracias. Esta es mi pregunta, y que quiero que la haya, ojalá que haya una respuesta de algunos regidores, ojalá que ustedes tengan el tiempo de darle seguimiento, para que ellos expliquen el criterio de por qué aumentaron al 100% y en qué van a ser aplicados estos recursos. Muy bien. Tenemos importantes regidores. Muchas gracias. Mañana con la regidora Esther González, a ver qué nos explican, ¿no? Muy bien, mañana está aquí la regidora. Un abrazo, feliz año, hasta luego. Bueno, pues están los teléfonos de defensa del dolor muy solicitados. Ángel, la cita, por favor. El primero es 01-55-2652-3899. El teléfono directo aquí a las oficinas de la defensa del deudor, en unos minutos más te proporciona el otro para que nos puedan hablar y puedan comunicar directamente aquí con nosotros. Nos están preguntando la señora Carmen y su hermana, Gloria, que ellas entraron a la página de defensa del deudor y que hay grabaciones muy buenas y muy interesantes, que ¿por qué no las ponemos al aire? ¿Se puede poner esas grabaciones al aire? Por supuesto que sí. ¿Cuándo lo podríamos hacer? Ahorita no se puede, creo ya, pero ¿podría ser el próximo martes? Claro, claro, pasamos un programa de listas de grabaciones muy interesantes, sí, que tenemos con despachos, con distintas situaciones, para que la gente conozca un poco más, empape un poco más, que vea que finalmente, yo sé bien que muchos que amanecen con la pesadez encima tan terrible de la deuda, no saber la poca certeza que tiene, no saber qué es lo que va a ocurrir con ellos en un futuro a corto o mediano plazo. Yo les digo, toma tranquilo, no pasa nada. Las deudas sí son un problema que hay que tener en cuenta, pero finalmente nadie está obligado a lo imposible. Si ustedes no tienen dinero para pagar y no tienen con qué hacer frente a algún patrimonio de carácter inmueble suficiente para hacer frente a la deuda, no se preocupen, no pasa absolutamente nada. Hay nada más que saber cómo llegarle a los bancos, a los acreedores, poder entablar una negociación adecuada y listo. No pero nunca dormir, más bien mal dormir, porque si quiera duerme bien, no tiene que despertarse con esa pesadez encima. Es cuestión de vivir tranquilo, de enfocarnos en solucionar el problema. Ángel, nunca hay que acudir solos al banco. No, por favor, y de si no van a acudir, por favor no vayan solos, porque esas personas son muy groseras. No, y además es el trabajo de ellos, enredar a las personas. Sí, no, hemos tenido muchísimos casos que me lo han mandado. Como víctima de gente. Por favor, estamos nosotros para eso, pónganse en contacto, nosotros vamos, les hablamos por teléfono a estas personas, las ponemos en su sitio, les hacemos saber si ustedes no están solos, que es lo primordial. Esas personas abusan de ustedes porque sienten que están en estado de indefensión, que los pueden ningunear, como decimos por acá, que los pueden maltratar. No se vale, háblenos, nosotros nos ponemos en contacto con ellos directamente como sus representantes, y van a ver si a nosotros nos pueden maltratar. Oye, qué bien que haya quien defienda al pueblo y de forma tan gratuita, simbólica. El pago de defensa del deudor es una cosa súper accesible para todo el mundo. Nos pregunta, bueno, de las llamadas grabadas para el próximo martes, también nos dice que la señora Carmen, si puede leer, sería quizá el próximo martes el decálogo del deudor que tienen por ahí, porque esto es para buena información sobre cómo defenderse, qué actitud tener cuando tienes deudas difíciles. Otra persona, Fernando, nos dice que qué bancos son recomendables, si usted puede recomendar algún banco para obtener alguna tarjeta de crédito, quiénes son los bancos que te cobran menos o qué tarjetas pagan menos, al igual de que den a conocer, si es posible, qué tiendas departamentales tienen más problemas y son más caras, más difíciles para el pueblo, para el consumidor. Que si tienen estos datos sería muy bueno que los dieran para que la gente tuviera esta información. Claro, que dije que el próximo programa te pase una estadística que tenemos en relación a todo esto que me preguntas. Pero una recomendación que sí voy a hacer por el momento: no acepten créditos, porque ahorita absolutamente todos los bancos están manejados bajo el mismo sistema de las cifras ocultas, de las letras chiquitas, donde a uno le pinta muy bonito el crédito, como decía el señor hace un rato, a uno le dicen que va a pagarlo bien poquito, que no hay ningún problema, pero la realidad es que hay que tener mucho cuidado y por favor, si van a tramitar una tarjeta de crédito, no lo hagan de manera apresurada. Yo sé que en los stands de los centros comerciales es muy fácil, uno agarra, rellena ahí mismo el contrato y lo firma y listo. No, por favor, léanlo de manera muy cauta, muy profunda. Si tienen alguna duda en cuanto a alguna terminología legal, porque sabemos bien cómo vienen estructurados estos contratos a manera de que la gente normal, que no tiene conocimiento de leyes, no los comprende en su totalidad, llámenos, nosotros les aclaramos esas dudas, les decimos exactamente a qué se refiere determinado concepto, y ya con eso van a poder tramitar su crédito de una manera adecuada, porque luego lo hacemos de manera poco responsable, hay que ser honestos, sacamos los créditos sin ponernos a pensar o sin siquiera leer el contrato. Entonces hay que hacerlo de manera cauta para que no tengamos problemas a futuro y que no nos vayan a sorprender con cláusulas por ahí mañosas que tienen y que nos perjudica directamente. Muy bien, vamos a ir con otra llamada. Entonces quedamos en las grabaciones ya, señora Carmen y señora Gloria, que ustedes ya entraron a la página. Recuerden internet defensadeudor.org, pues, defensadeudor.org, para que usted se comunique. A ver, el señor, señor López nos platicaba que uno de sus parientes acaba de dejar una de las casas de estas empresas muy conocidas con tres letras, porque ya no la pudo pagar, perdió el esposo el empleo y ella ya no pudo sacar adelante la casita y mejor la dejaron, casi la están abandonando, señor. Híjole, qué lástima, ¿eh? Sí, efectivamente, los hijos de Martina y varios funcionarios que también que los suspectados han donde se hicieron todo la necesidad de vivir muy fuerte y con otra casita hace muchos años, había casas de interés social y eran más decorosas, que daban mejor vida, donde podían estar en el apartamento dentro de su casa, era de interés social, pero ahora no, ahora es el gran negocio de que se lo venden en 100,000, pagan 800,000, ¿verdad? Y todavía está ahí, ahí, por estar en los destinos de la reta, cuando sí queremos, tengo que encontrar, señor, el viejo como bien lo dicen ustedes. Y otra cosa muy importante, ahorita los gobiernos panistas de diferentes estados de la República utilizan lo del cambio social, lo del combate a la pobreza, porque son carteras, son máquinas de pobreza y son máquinas de pobreza y máquinas de campañas políticas, de estar lucrando con la necesidad del ser humano, los partidos políticos, etc. Peleándose los municipios y estados con esa banderita que trae de combate a la pobreza, combate a la desarrollo social, que es vincular entre el bastante electoral. Gracias, señor. Muy bien. Pues así está la gente. Efectivamente, tiene toda la razón del mundo. El interés social no se quedó, ¿no? No se quedó ese interés por la sociedad, que es a lo que se refiere. Ya nada más es un mega negocio, les dan casas con unos acabados pésimos, de tamaños que dice uno, ¿cómo es posible que una familia de 5 pueda vivir en un espacio tan reducido? Y no conforme con esto, se las venden a precios acá excesivamente altos, ¿no? Sí, de hecho ponen canchas y todo porque saben que los niños no van a caber en la casa y hay que tenerlos afuera. Y les ponen espacios, juegos, ahí canchas para que, como no es suficiente el espacio de la vivienda, saben que todo el día los jóvenes van a estar en la calle afuera. Es una situación que es fácil de observar, si uno es buen observador. Licenciado, los teléfonos otra vez, porque la verdad va a haber muchas llamadas el día de hoy, a defensa del deudor, la gente quiere que nos defienda. Tienen muchos problemas para pagar, hay parejas que tienen graves problemas ya morales, ya de emocionales, por la situación tan difícil de las deudas, incluso están golpeándose, están separándose, están gritándose. Necesitamos que nos ayude, los teléfonos, por favor. Claro, 0155, ¿sí? 2652. 3899, 2652-3899, en un instante más me van a pasar el otro número para poder proporcionar y que también lo tengan a la mano. Estas asesorías son totalmente gratuitas, no cobramos un centavo o decirles jurídicamente qué tan grave es el problema. Tenemos licenciados especializados en la materia, asesores especialistas en la materia, que les van a poder dar esas asesorías que tanta falta les hacen para que sepan con toda certeza dónde están parados. Y ya con eso sencillamente ya van a poder ver una solución a su problema. Ya no van a tener esa venda en los ojos legal que no les permite avanzar, donde les llegan a pegar estos famosos papelitos afuera de su casa que dicen proceso judicial porque usted nos debe tanto dinero. Y no quite este papel, que he llegado a leer a algunos que dicen no me mueva este papel porque es un delito federal. Y desafortunadamente ahí se demuestra el desconocimiento impresionante que tienen estas personas, pero desafortunadamente también el desconocimiento por parte del deudor al no saber sus derechos más básicos, ¿no? Ya desde que le ponen a uno que es un delito federal una simple hoja de papel que pone una entidad que nada tiene que ver, que nada tiene absolutamente que ver, ya desde ahí estamos mal. Entonces es necesario que esa gente sepa que esos papelitos no les afectan ni nada, que pueden quitar, hacer bolitas, tirarlos a la basura, y nada les perjudica hacerlo. Desafortunadamente muchos lo dejan. Yo he visto casas que llevan semanas con el papel pegado ahí por temor a desprenderlo porque sienten que puede haber alguna repercusión legal. Por favor, llámenos, nosotros les echamos la mano de manera totalmente gratuita. Lo único que tiene un costo a quien defensa del deudor es si deciden contratar los servicios de defensa, de negociación, de representación legal. Pero como hoy bien mencionaba Javier, es un gasto simbólico. Cobramos 150 pesos mensuales por llevar su caso y llevarlo a buen término. Ya cuentan ustedes con un abogado, si los demandan, se les va a mandar a su abogado hasta donde vivan y no les va a cobrar ni un centavo para que los represente de manera legal durante todo el proceso que lleve el juicio, garantizando que no les van a embargar sus bienes y que van a acabar al final de este pagando lo justo. Ya no les va a costar nada, se les dan 150 pesos al mes para tener su abogado seguro. Y lo más importante, la negociación. Por eso 150 al mes, ustedes ya tienen derecho a que cuando ustedes junten un capital para poder negociar, nos hablan, le pasamos su caso a nuestro experto en negociaciones, y él lo va a ayudar, lo va a gestionar hasta el mejor de los términos, como dije hace un rato, buscando que ustedes paguen lo menos. Muy bien, gracias. Nos despedimos. Cuídate, el próximo martes tendremos un programa especial de Defensa del Deudor con algunas llamadas para que usted sepa cómo atender esas molestas llamadas. El decálogo del deudor y otras cosas más con Ángel González desde la Ciudad de México. Un abrazo, Ángel. Igualmente, cuídate muchísimo, Guaya. Hasta luego, gracias. Hasta luego, saludos. Nos vemos, que gracias, sí. Vámonos a Cubo Sonora, vámonos a Cubo Sonora porque ya había la batería. Saludos. Cubo Sonora. Saludos allá en la casa también. Allá había a Randy y a toda su familia. Cuídense, un abrazo a Nathan. Y nos vamos a andar en las calles del Senado de Trabajo. Hasta luego. Gracias de nuevo por haber estado con nosotros. Recuerda que tú eres el protagonista de La Tribuna de Musicadena, Radio y Televisión.